gozo hay en tu presencia. De alegre risa nuestra boca llenará. Nos alegramos admirando tu presencia. No hemos venido a festejar. Plenitud de gozo. De gozo hay en tu presencia. Nuestra boca llenará. Nos alegramos admirando tu excelencia. Risa nuestra boca llenarás. ¡Oh, sí! Nos alegramos admirando tu presencia. No hemos venido a festejar. ¡Hoy te celebramos! Hoy te celebramos, gran cordero triunfado. Pues resucitaste de la muerte, te has hecho vencedor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Nos llena de gozo celebrarte, nuestro Dios. Hoy te celebramos al Cordero triunfado. Pues necesitaste de la muerte, te has hecho vencedor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Nos llena de gozo celebrarte, nuestro Dios. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Nos llena de gozo celebrarte, nuestro Dios. Invencible. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Con todas tus fuerzas, invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Invencible Cordero de Dios, majestuoso absoluto Señor. Llena de gozo, Señor.